Buenas noches, son las 9:01, siempre una hora menos en Canarias. Hoy empezamos distinto que en 40, más que nada para variar, para ser buenos, para decir, mira, esta vez y ya nunca más, pero es así. Hoy empezamos diciendo una exclusiva mundial, así que hoy tenemos en Game 40 a Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Acércate el micrófono y así te tendrás más cómodo, no tendrás que estirar. Es que no hemos probado los micrófonos, como es costumbre. Sí, hemos probado el micrófono, pero tú no estabas. Bueno, pues no lo habéis probado conmigo. De acuerdo, con cara de bueno. Oye, ¿tú tienes exclusivas mundiales ya para empezar el programa de hoy? Sí, tengo una exclusiva mundial. Venga, pues suéltala. ¿Y tú cómo sabes que tienes exclusiva mundial? Hombre, ¿qué crees tú? Soy director del programa, no voy a saberlo yo. ¿Qué? Que sí. Bueno, exclusiva mundial para todos los oyentes. Este es el último Game 40. Señores, hoy, 4 de octubre de 1998, se acaba Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hoy va a ser nuestro último game. Hoy vamos a tener un montón de cosas interesantes que nos recordarán la historia de Game 40. Y aparte de todo eso, tendremos a un montón de gente que nos recordará esa historia. De hecho, empezamos ahora mismo leyéndos cuál ha sido nuestro principio, nuestro inicio, nuestro último programa. Y para celebrarlo, me parece que la fiesta va a estar patrocinada por alguna que otra bebida isotónica y alcohólica al mismo tiempo. De recuerdo, más que nada, fundamental en la historia de Carlos Silva. Sed todos bienvenidos. Aquí empezamos el programa de hoy. No os vayáis. Hoy, por supuesto, en Game 40 también tenemos a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Hola, o más bien debería decir adiós. No, hombre, no, todavía no nos... ¡Qué bonito! Nos queda una hora todavía de programa. Pues aprovechémosla. ¿Sí? Me parece que tú tienes algo que decir, ¿no? Yo creo nuestro que sí. Comunicado oficial que ya mucha gente ha leído y que otros escucharán ahora por primera y última vez. Bueno, pues explicamos un poquito lo que vamos a leer ahora mismo. Nosotros sabíamos más o menos la noticia de día ya un par de semanas, del cierto, exactamente, terminaba Game 40, pero lógicamente teníamos que advertiros a todos, la mejor forma es avisaros a través del Game 40, y no hemos querido avisaros a través de la antena hasta este último momento, jolín con el Red Bull, se me está repitiendo más, porque nos parecía poco elegante. La verdad es que es mucho mejor desaparecer con la elegancia que nos ha caracterizado hasta este momento, o al menos la que hemos intentado tener, que no ha sido mucha. Voy a leeros el comunicado que hemos escrito precisamente para este último game. Espero que sepáis interpretarlo. Lástima es no tener una melodía más suavecita para provocaros a todos la lágrima, pero espero que os emocione. La misma forma que me emociona a mí la primera vez que lo leí. ¿Tienes el Panzer Dragón por ahí? ¿Tengo el Panzer Dragón? Ponme el Panzer Dragón, anda. Pero es que quería poner Marcianitis como primer tema. No, pero de fondo al comunicado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues espera un segundo. Te queda así muy histórico. Pues a ver, que lo tengo por aquí. Además Esta organización es típica de Game 40, yo creo que sería un error no poner en el último programa. Sí, por supuesto. Pues mira, vamos a ponerlo. Está preparado todo esto, como siempre. Sí. Como siempre lo ha estado. Sí, por supuesto. Bueno, pues después de más de 6 años dedicados a entretener e informar sobre el mundo de los videojuegos y la informática, Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, desaparece de antena. El domingo 4 de octubre se emitirá hoy mismo el último programa y no queríamos acabar sin despedirnos y agradeceros vuestro apoyo y el respeto que nos habéis demostrado por nuestro trabajo durante todos estos años. Y pediros perdón por las molestias que algunos de nuestros errores o comentarios os hayan podido causar. Durante todos estos años hemos intentado semana a semana informar y entretener a nuestra audiencia y nos ha permitido ver cómo evolucionaban los videojuegos en nuestro país y pasaban a ser considerados de un juego de niños a ser respetados y plenamente aceptados como otro medio más de entretenimiento. Tiempo que hemos aprovechado para aportar nuestro granito de arena en este proceso, una visión más crítica y rigurosa de los productos del sector y la creación de unos premios, los marcianitos de oro, que creíamos necesarios, y sobre todo una visión general desde la perspectiva que, además de los juegos, están en las personas, programadores, artistas, distribuidores, medios de comunicación, y que todos ellos son tan importantes, eso sí, como los propios juegos. Y a cambio, hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, de compartir sus ideas y entusiasmo y, sobre todo, sus ilusiones de evolucionar también a la par que lo hacía esta industria y de observar y conocer el mundo de los videojuegos desde otro punto de vista. De visitar algunas de las más prestigiosas ferias y, sobre todo, de aprender a disfrutar muchísimo. A partir de este domingo dejaremos un pequeño hueco que no les costará demasiado cubrir al resto de los medios de comunicación, ya sean revistas, programas de radio, televisión o revistas online en Internet. Nosotros seguiremos ligados más o menos directamente a este mundo, por lo que esperamos que nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día. Y hasta que llegue ese momento, solo nos queda daros las gracias por el pasado y desearos buena suerte para el futuro. Y esta vez sí, para todos los que hemos estado realizando el programa durante estos últimos años, Guillén Caballé, Carlos Ulloa, Manuel Martín Vivaldi y el resto del equipo, es, y nunca mejor dicho, game over. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cambia peso en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás pis, pas, de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Poniendo dos espadalas. No me mates con tomar. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Que han sacado un láser especial. La, la, la. Estos mongoloides sin control. Esta por fulano. Ay, no. Esta por mengano. Justito da matar marciano. Esta por fulano. Ay, no. Esta por mengano. Justito da. Cocos electrónicos, estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral. Con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Todos en pie, estamos escuchando el himno nacional de Game 40, Marcianitis Total, por supuesto, ya se ha acabado el comunicado. Ahora que empiece la fiesta, estos señores va a ser como un entierro a lo bestia. Aquí empieza el último Game 40, sed todos bienvenidos. los 40 principales. Hoy tengo la neura radiofobónica, llena de pirulos transistobóricos. Enchufa el radio, chufa Sebastián, que chuflan los 40 principales. Bueno, pues señores, ¿qué tal si empezamos a hacer un poquito de historia del programa para aquellos que se lo hayan perdido los últimos 6 años, poco más o menos? Manuel, esto empezó hace ya un montón de tiempo, ¿eh? Pero tengo que decirte una cosa, no lo empecé yo. No. Yo tampoco, te lo puedo asegurar. No, Manuel y Carlos tampoco. Ni Adolfo. No, por eso. No, Adolfo tampoco, lamentablemente para algunos de nosotros. Pero sí que lo empezó un personaje al cual le dieron la engorrosa tarea de hacer en la cadena 40 principales. Un programa de videojuegos. Ese hombre se llamaba y se llama Juan Luis Ferrer. No he muerto todavía. No he muerto. No he muerto todavía. Juan Luis Ferrer, señores, gracias. Seremos a Juan Luis Ferrer el programa de hoy. Tengo conmigo el creador de Game 40. Bueno. Esto era otra época. Era otra época, no tenía nada que ver. Estaba yo con la Game Boy en aquellos tiempos. Sí. La Mega Drive, no había nada más que eso. Es que no había mucho más. Y ahora hace un programa de videojuegos durante una hora y media. La verdad es que el jefe, aquí entonces, bueno, Luis, en aquella época, me dijo, oye, ¿quieres hacer un programa de videojuegos? Y digo, hombre, pues sí. Ah, pues mira. Sí, no estaría mal. No. Y digo, hombre, ¿y cómo lo hago? Porque no sé cómo empezar esto. Y dice, vamos a ver, eso es histórico. Y me dijo, ¿tú quieres o no quieres el programa? Y digo, sí. Y dice, pues búscate la vida y mañana quiero una maqueta del programa. Ah, mañana. Sí. Bien. Sí, me estará escuchando igual está escuchando. Sí, seguro, fijo. Seguro, además. Fijo, el otro día vino. No, en serio, vino el otro día. ¿Qué tal? Sí, ya veo que aquí en el IRC hay como 60 personas. Tus oyentes. Es verdad. Bueno, un saludo para Luis Benito, si nos está escuchando, ¿eh? Lo queremos mucho. Sí, Luis Benito, que estás en los cielos. Venga, vamos, sigue adelante. Bueno, tal, que me lo encargó, me pillé un Game Boy, lo conecté a una mesa de mezcla, saqué musiquitas, buscamos trucos y así empezamos, con musiquitas, con trucos. ¿Quieres oír uno de tus jingles? No me digas, a ver. Sí. A ver, ¿qué tienes? Esto es lo que hacía Juan Luis Ferrer en sus ratos libres. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Mejor que muchos de los que yo esta tarde. Perdona. Esto eran otras épocas. Repito. No había nada, ¿eh? No había nada. Está muy bien, muy bien, ¿eh? No. La verdad es que es verdad. O sea, esto... La verdad es que es verdad. Tal como, sí, la verdad es que es verdad. Y así es en esta casa. O sea, tal día te dicen, oye, mañana haz una prueba de un programa de videojuegos. Y al día sí. Vamos, y al cabo de 6 años te dicen, oye, que mira, que mañana empiezas un programa sobre el sexo y tal. Y oye, y lo del game que se acaba. No, que mañana empiezas un programa sobre el sexo y tal. Y es así. Es así. Bueno, pues, ¿qué te iba a decirte? Juan Luis, ¿tú tenías experiencia sobre los videojuegos? Pues la verdad es que tenía muy poca de jugar nada en casa y cuatro cositas y tuve que inventarme una forma de hacer que no tiene nada que ver con la que habéis desarrollado vosotros, donde además era, pues eso, más que nada eran muchos trucos y en aquella época se estilaban, pues para las consolas, las revistas venían llenas de trucos, todo era truco y músicas, pues relacionadas con el tema, sintonías sacadas pues de una Mega Drive o de una Super Nintendo, que es lo que se llevaba. Y así empezamos, y así estuvimos, pues creo que dos temporadas fueron... Un año y medio o así. Un año y medio o así, ¿no? 93, sí, un año y medio, sí, algo y sí. Algo sí. Así fue, sí, entonces, luego lo pillé yo. Ligaste tú, exacto. Entonces se acabó el programa. No, creo que mejoró muchísimo en calidad, sí. Mejoró muchísimo en colaboradores, que yo estaba más solo que la una, eso sí, te verdad. Acordarás, que yo aquí no tenía nadie, y ahora pues bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que no hay, que sí. Ya han pasado por aquí seguramente, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias, Juan Luis. Es parte de la historia de este programa. Nada, que oye, muere hoy. Oye, no hay finiquito. Ya me gustaría a mí. Sí que hay, ¿eh? Bueno, de momento hay un par de copitas aquí que han patrocinado la fiesta de Carlos y yo. Tómate bien. Un poquito. Vale, gracias. Y nosotros continuamos enseguida ahora mismo en Game 40. Manuel, ¿qué? Que además Juan Luis estuvo supliéndote cuando, imitando cierto, a Michael Jordan, te dejaste media pierna en una pista de baloncesto y Juan Luis vino aquí. Que luego dijeron, aportar experiencia y sabiduría. ¿Quién es el tonto que puede ocuparse mientras Guillem no está? Y creo, bueno, ya está, que vuelva. Pero la verdad es que la audiencia femenina creció por aquella época, cuando estaba Juan Luis, se notó muchísimo. Hombre, eso es normal, tiene más pelo que yo. Es normal. Eso cualquiera, ¿eh? Eso cualquiera, ya lo sé. En el pecho no, chavales, en el pecho no. Bueno, en fin, esto es un colgarillo demasiado inaguantable como para poder aguantaros durante una hora. Así que voy a poner un poquito de música y luego a poco más cosas. Gracias, Juan Luis. De nada. Por cierto, lo podéis escuchar a Juan Luis, aquellos que lo pierdan, todas las mañanas en Cadena Dial. Gracias, gracias. Venga, pues seguimos adelante. Esta música me pone las pilas. Redneck Rampage. A vosotros también. Venga, pásame un poquito de ese engendro de cosa que tienes ahí puesta. Señores, seguimos en esta especie de funeral alegre que es Game 40, el último Game 40 de la historia de la humanidad. 6 años en antena, algo impresionante. Está Lucky, ¿quién está más? Julián Ruiz y estamos nosotros, somos los más antiguos, señores. El programa decano de la radiodifusión española llega hoy a su fin. Bueno, pues la historia continuó, como dijo Juan Luis Ferrer. Él estuvo una temporada y media, poco más o menos. Entonces llegó un pardillo de Reus llamado Guillem Caballé, de Radio Reus exactamente, y que se hizo cargo del programa junto con un ergúmeno que se llamaba Mup, el monstruo de la última pantalla. Y esos dos personajes, vamos, perpetraban más que hacer un programa de videojuegos. Y claro, en este programa de hoy no podía faltar el monstruo de la última pantalla. ¡Hola, pedazo de cerdo! Ya está. Creí que no vendría en el último programa. ¿Pero qué se ha convertido esta mierda? Me voy 4 días a casa, tengo 3 crías y desaparece el programa. ¿Pero que sois una panda de mariquitas? ¿No sabéis manteneros delante de nadie o qué os pasa? Vaya mierda de colaboradores. Tú, Guillermo, primero. No, Manuel y Carlos, lo mismo. Ya lo sabemos. Yo no tengo la culpa de nada. Yo me pillaba a casa a tener una familia y acabáis con el programa. Ya. ¿Y qué va a ser del pan de nuestros hijos? Por ejemplo, yo tengo 3 crías. ¿Qué va a ser de ellos? ¿No podrán participar? No. Perdón. ¿En un futuro programa? No le des más Red Bull. No le des más Red Bull. ¡No! Vaya mierda, hombre. Ni Moon ni monstruo de la última pantalla. Aquí no hay nada, hombre. No hay nada. No es posible. No. Ay, por Dios. Siéntate ahí y tranquilízate un poco. ¿Me sientes? Sí. Ahora me siento. Ya. Venga, va, siéntate. Bueno, pues, ¿qué? No hay ni silla, ya. No, se ha quedado hecho un solar. Sí, es impresionante. Sí, no es nada, ¿no? Estamos trasladando, están los señores de la limpieza y los del traslado, sacando todos los muebles, los bártulos de Game 40 para irnos, lamentablemente, a otro lugar, exiliados. Pero bueno, la historia continúa. Y en ese mismo momento en el que Moop aparece, al cabo de cierto tiempo, aparecen otros personajes. Es un recuerdo a través de la historia de Game 40 este. ¿Qué música es esta, Carlos? Esta es la música de Stardust de Amiga. Puedes hacer mientras suena la música un poquito de combinación y tal, porque, ¿sabes? Yo estoy seco. ¡Ay! Bueno, mientras Carlos está abriendo latitas de sospechoso líquido naranja, llegan los informáticos. Los informáticos provienen de cierto programa de televisión llamado Bit a Bit. También enterrado. También enterrado. Y bien enterrado. Además tengo un vídeo que esta noche os enseñaré. Y tú también lo verás, Ruth. Es un vídeo de cómo está enterrado Bit a Bit. Ah, bueno, estás hablando de mi novia. Por cierto, Ruth es mi novia, está aquí detrás del programa. Pues, tú también lo vas a ver, Ruth. Claro. Ruth, saluda, que eres la gran incógnita. Dice que no. Es un vídeo que he traído, vamos a hacer un alto en la despedida, sí. Es un vídeo que he traído de South Park, que es una serie americana que está muy bien, y que es un poco cruel y que aquí llegará dentro de algunos años, y está muy recomendada por mí cuando lo veáis. En fin, ya que estamos empezando a desvariar, llegan los informáticos provenientes de un programa el cual también se cargaron, llamado Bitabit. Gracias a ellos también desapareció la antena, entre otras razones, muchas más de peso. Pero esas razones les llevaron incluso también a Game 40. Me acuerdo frases del director de ese programa que decía... ¡Estáis adelantando noticias de nuestro programa de televisión! ¡No seréis un submarino o algo así! La verdad es que bombardeamos bastante el Vitavit a través de la radio, y la verdad es que tenemos que darle la razón al pobre Marcelo Bravo, pero bueno, la verdad es que tampoco nos lo cargábamos, y no éramos la gente, tampoco era mandante, no éramos competencia, además nos hacíamos publicidad todos. Queríamos lo mejor para los dos programas. Exacto. Y lo hemos conseguido, nos ha costado muchos años. Bueno. Esta canción habla del comportamiento enfermizo de alguna gente. Ah, bien. Lo digo por curiosidad. Va, muy bien. Anécdota. Bueno. Pues bueno, pues es verdad. Guillén nos engañó un día, nos trajo a la radio para que viéramos cómo hacía el programa. Nosotros estábamos aquí riéndonos cuando de repente nos abrió los micros y nos dijo, venga, hablar un poquito y no sé qué. Éramos tres personas, era Carlos Ulloa, el tercer informático que ya desapareció de hace tiempo, Ángel Ortiz, que mandamos un saludo al que no vemos desde hace mucho tiempo, desgraciadamente. Y también perpetraba Vitavit con nosotros. Sí, exactamente. Y no lo hemos podido localizar, por eso no está aquí con nosotros. Y allí estaba yo también. Se lo comió Move. Sí, se lo comió Move, eso hay que decirlo. Bueno, mucha gente ha preguntado, ¿qué pasó con el tercer informático? Que ya lo dijimos en su época, que se lo comió Move. Y que dejéis de preguntar ya, que parecéis tontos. Sí, es verdad. Es que es una cosa obvia, se lo comió Move y ya está. Y no hemos podido localizar sus restos, por eso no está aquí. Para traeros aquí los restos. La verdad es que era bastante asqueroso buscarlo entre los restos de una tifa de Ruth. Ay, de Moop, perdón. Perdón. Esto es cortesía de Absolute Vodka. Ay, la rodilla. Uy, eso duele, Guille. Sí. Ay, la rodilla. En fin. Mientras... El capítulo de la rodilla vino más adelante. Sí, vino más adelante. Yo creo que hay capítulos más importantes que hay que visitar en Game 40, y es que no solamente aparecieron ese mismo año el año siguiente, la gente de los informáticos, sino que aparecieron dos personajes de Bilbao. Seres inmundos, gente desagradable, desagradabilísima, gente que no sé de dónde Bonio salió, llamados Pin. ¡Cállate ya, hombre! Y Pon. Ya basta, por favor, qué vergüenza. ¿Qué es esto, un especial sobre la familia Adams o qué? Señores. Aquí está mi novia, aquí está el cabezón de Carlos, aquí está el calvo. ¿Pero qué es esto? Señores, chapuceros. Pin y Pon, en directo, aquí, en los estudios de los 40 principales, impresionante. Aunque... Debajo de la mesa mezclas. Oye, por cierto, Levinsky, vete ya. Pues esos personajes se dedicaban simplemente a criticar, porque no he visto en la vida calavera ningún juego, aunque sea de refilón, y lo hacían realmente bien. Por ejemplo, yo que sé, recuerdo míticos juegos que dejaron hechos polvos hasta la saciedad. Me parece que uno de ellos, por ejemplo... Yo no recuerdo ninguno que dejaran bien. Bueno, el Colin McRae. Ese Colin. Qué bueno es. Y bueno, y los juegos de Saturn, que siempre les han gustado mucho. Nos ha encantado la Sega Saturn. Una gran máquina. Por cierto, ¿qué? Este es el segundo programa que nos cargamos ya, ¿verdad, Pin? Es que en todos los programas que aparecemos nosotros, al final desaparecen. Sí, es verdad. Pues ya somos tres. En fin, pues hoy los tenemos con nosotros, señoras y señores. Pin y Pon, un aplauso para ellos hoy en directo en el último game. ¡Bravo! Vaya, hombre, ya se ha roto el programa este, el sistema este. Para. ¡Oh, no! ¡Mierda la caballería! Pues, señores, hoy también... ¡Aparece Miguelito! Bueno, pues, señores, estos personajes estuvieron con nosotros durante los últimos 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 2 años, ¿eh? Sí, qué viejo estás. En fin, luego volveremos con ellos. Por cierto, ¿has probado Fairy? ¿Por? ¡Es el milagro antigrasa! Ahora volvemos. Baby's liquored up, and she's talking to my friends about this, that, and nothing. Then she starts it all again. Head like a powder keg with hair that's on fire. She's looking for a sucker, or she found another buyer. Stay pressed, sudden death, sitting on the bar. Grabbing every bite she sees, no matter who you are. Yelling at the... Bueno, pues con Pin y Pon. Luego volvemos con vosotros, ¿vale? Hasta mañana. Hola, adiós. No, que luego volvemos. Por Dios. Me parece que también les están patrocinando alguna que otra marca de refrescos. O no refrescos. A ver, déjame oler eso. ¿Eh? ¿Qué es eso? Asturias, no sé. ¿Y eso? ¿Y eso que estáis fumando? Con qué fortuna, ¿eh? Hace caritos de Larisa. Señores, las músicas que vienen del recuerdo aquí mismo en Game 40. Esta, por ejemplo, uno de los clásicos de la empresa donde trabaja ahora mismo Carlos Ulloa. La gente de Orbital tocando la música de Petrol para el juego Wipeout. ¡Oh, qué instruido! ¡Oh, qué bonito! Pues señores, hoy estamos en el último Game 40 de la historia, no simplemente el último Game 40 de la temporada, ni mucho menos. La verdad es que estamos todos tristes, ¿eh? Estamos todos tristes. Muy tristes. Bueno, pues más música de fondo que está sonando aquí en Game 40. Vamos a tratar de recordarla toda. Lo que sí vamos es hacer un poquito más de historia, Manuel. Nos dejamos algo en el tintero, ¿no? Pues sí, eso. Igual que llegaron los ping y pong, casi igual que los informáticos, que llegaron como una pequeña sección y poco a poco se fueron haciendo con el mando del programa. Y así, en vez de con hasta el control total. ¿Has dicho con el mango? Más que control, descontrol. ¿Con qué mango? El mango del director del programa. Por Dios, a mí no te crees esas cosas, ¿eh? Y bueno, y así fue. Empezamos una pequeña sección, que era la de los informáticos. Luego llegó el desafío de los informáticos, en los que pusimos a prueba los conocimientos de los oyentes, que siempre consiguieron igualar los nuestros. Los de ping y pong no hizo falta ponerlos a prueba. El informe del hospital quedó muy claro cuáles eran sus conocimientos. Y sus patologías. Y el olor a pies. Sí, diarrea crónica. Cerebral. Y así fueron llegando otras secciones, los veredictos de los informáticos, concursos en los que regalamos consolas, juegos, camisetas. Tuvimos el super concurso de infografía patrocinado por Carlos Ulloa. Sí, señor, que consiguió dar al menos un puesto de trabajo a una persona en este país y además trabajando en el mundo de los videojuegos. ¿Todavía no la han echado? No, exactamente. Jesús Cobo sigue trabajando en el estudio de Strauss de Signosis y ha trabajado en el juego Nations Fighter Command. ¿Qué ha hecho? ¿La sombra? No. Creo que es costumbre que los españoles que lleguen allí hagan las sombras de las cosas. O sea, que trabaja en el mismo sitio que tú. Pues ten cuidado que no te haga la sombra. Bueno, pues ya veis que no solamente este programa ha tratado de informaros acerca del mundo del videojuego, sino que incluso hemos dado trabajo. Pero se levanta bien. Como el teleempleo ese, sí, que sale la gorda esa en televisión. Mi prima. Tuvimos entrevistas impresionantes con Bill Gates, con Lara Croft, con Dave Perry. Los ping y pong hablaron con la gente de Telefónica y ahí ya se ha visto la subida de precios. El acabose. ¿Y por qué no sacamos todo? Por Dios. En fin. Y nada, tuvimos anécdotas como el día que nos mandaron una pizza aquí a la radio. Y... Es cierto. Estaría podrida. Lo breve y bueno, dos veces bueno. ¿Sabéis, Pinipón? Y breve también. Y por supuesto tuvimos las exclusivas, a veces mundiales, otras nacionales. Nos adelantamos con la salida de la Saturn, que saldría antes de verano en España, con la Nintendo 64, que no saldría en Navidades. Eso nos valió muchas críticas, pero al final acertamos, igual que alguna otra vez nos equivocamos. Pero bueno. Y por supuesto también con la Nintendo 64. Por supuesto también acertaremos con la Dreamcast, aunque nos vayamos ahora. O sea, no nos dará igual. La verdad es que sí. O sea, ¿qué vamos a decir? Está afectado ya por el Red Bull. Sí. Que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que también acertamos. Acertamos también las bajadas de precios también. Sí, creo, sí, acertamos algunas. Mm. Alguna acertamos también con Sega, diciendo que era una basura. Y que la verdad es que sí, que habíamos, nos habían tomado el pelo. Y avanzamos esa exclusiva este último verano con gente que había trabajado en Sega, como el señor David, que nos contó toda la verdad desde un inicio en la creación de la Saturn. Y bueno, la verdad es que todavía no ha habido muchas reacciones a ese tema, pero la verdad me parece lo más fuerte que se ha hecho en cuanto al mundo del videojuego en este país. Una de las grandes estafas ficticias a la gente del videojuego en este país. Y ya que estamos hablando de exclusivas mundiales, hay que aclarar que la exclusiva que teníamos prometida para el día 20 de noviembre... Ah, es verdad. Pues no vamos a ser, por razones ajenas a nuestra voluntad, no vamos a ser capaces de darla. Así que no la daremos y vosotros os tendréis que enterar por vuestra propia cuenta de qué pasará el 20 de noviembre o una semana más tarde. Bueno, pues nosotros sí que hacemos una pequeña pausa ahora mismo en Game 40. Volvemos en cuestión de 30... No, más, algo más. 60 segundos. Game 40. Como diría Carlos Ulloa, esto es la destrucción. Al uno y al otro lado del micrófono, vamos. ¿De qué os reís vosotros? ¿De qué os reís? Pepín, ¿en tu casa o en la mía? A ver, menos cachondeo. Oye, fuera sí. Promos. Pues, a ver. Como sea en la casa de Guillén, tienen que venir los de la desinfección. Ja, ja, ja, ja, ja. Pues es un programa de sexología que empieza mañana mismo a las 10 de la noche, que no. Me voy a encargar yo junto con... junto con Lorena, una sexóloga, de informaros a todos sobre vuestros problemas sexuales, que son varios. En fin, sobre todo los de los pinipón, los de las demás no cuento. No, lo digo porque los cacharros que tenías en el cacerolo me hablaban. Habían cogido vida. Sí, pues después no te quiero contar. Años. No te quiero contar lo de mis vecinos en cuanto al concierto de órgano que diste esa noche. ¿Cuál? ¿Por los eruptos? Sí. Ah. Por Dios, qué asco. En fin. Ay, ¿recordáis esta? Los amiguitos. Sí. ¡Ay, qué salsita! ¡Qué recuerdos esos! Estábamos todos con las maracas puestas y de machín. Manuel, ¿qué más podríamos comentar a estas horas? Yo creo que con esta música tan festiva... hay que comentar que para los amiguitos tenemos una exclusiva mundial otra vez. ¿Ah, sí? La última. La última exclusiva mundial del Game 40. Por Dios. Venga, a ver si acabamos enteros el programa. Esa debe ser la exclusiva más mundial de todas. Pues tenemos una quedada. ¡Ah! ¿Es verdad? Es una quedada, pues quedar toda la gente que quiera y pueda venir la semana que viene, pues a reunirnos, a divertirnos, a hablar un poco de videojuegos. A beber un poco de líquidos. Sí, señor. Por cierto, lamentamos no poder conectarnos ahora mismo al chat de Game 40 porque simplemente el ordenador se ha tostado y no tenemos solución, pero atención. Patrocinado por Microsoft. Sí, sí, por el cuelgue patrocinado por Microsoft. El cuelgue patrocinado por Microsoft. Señores, quedamos la semana que viene, sí. Ya no habrá programa, pero quedamos nosotros para conocernos más in situ. La semana que viene quedamos en Madrid. Espera un segundo. En Madrid. Sí, bueno, no todos. Tú los no. Que puedan. Tú ya no. Yo no, pero no? Temporalmente. Un segundo, un momento, por favor. A ver, la próxima semana quedamos en Madrid porque, lógicamente, por razones de trabajo de la gente que estamos en Game 40, no podemos quedar en otra ciudad. Aunque, desde luego, desearíamos quedar en otra, si puede ser. Y en todas a la vez, si pudiéramos. Haremos si pudiéramos. Una gira mundial. Haremos Carlos va a hacer una Leeds dentro de dos semanas. Una quedada para los que la de Madrid os venga mal, pues en Leeds vais a tener. Bueno, después de este comentario que ha hecho más que confundir a la gente, tengo que deciros que el próximo domingo a eso de las 8:30, poco más o menos, en vale. Madrid, en un lugar... No. Mal. Venga. El próximo domingo a las 7 de la tarde... Pues yo estoy aquí, o sea, que dos, tú verás. Dos horas antes, sí, te esperaremos allí. Bueno. Dos horas antes del Game 40. Dos horas antes del Game 40, que no existirá. Que no existirá. Del primer Game 40 que no va a existir. Sí. Quedamos en una cervecería irlandesa, esto con hormigo. A ver, aquello de las irlandesas. En una cervecería irlandesa. Que se llama O'Neill's. O'Neill's. Que está en Madrid, en la calle Príncipe 12. A 5 minutos de la Puerta del Príncipe Sol. Príncipe 12. Sí, calle del Príncipe número 12. La cervecería por fuera es roja y tiene puertas rojas, no cartelitos rojos. Ajá. Y es muy fácil de identificar. Es la calle que va de la carrera de San Jerónimo a la Plaza Santa Ana, creo. Bueno, pues esa es la quedada que tenemos la próxima semana. Quien quiera asistir, ya sabéis, estáis todos invitados a ir al baño. Ya sabéis, domingo 11 de octubre a las 7 de la tarde. Calle del Príncipe 12, Cervecería O'Neill's. No solamente la audiencia, sino la gente del sector, la gente de las revistas, la gente de marketing de las distintas empresas, la gente de la competencia de programas de radio, de Aluche, etcétera. Todos estáis invitados. Todos también amigos y compañeros enemigos. Y compañeras sentimentales de los que hacen el programa y de los allegados de la audiencia, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo creo que vendrá hasta Adolfo va a venir, va a intentar traer a Lara Croft, está hablando con ella, a ver si ya que no pudo quedar por la noche en Madrid cuando estuvo de visita Lara, viene. Va a venir el Antonio también. Yo creo que lo conseguiremos sacar para que se acerque. Exactamente. Está bien. Está bien, está bien. Negociaciones de Lara Croft de que venga el próximo domingo. Adolfo, ven, anda, ve a buscarla, venga. A ver si la encuentras. Vete a darte un carbeo con ella. Por cierto, a Pinipón. Espera un poco. Ya se ha callado. ¿Qué ha pasado? Mira, la cabeza rodando del perro. Por Dios. Joaquín, ¿cómo te bañas con tu familia, mancho? Oye, vosotros también estáis invitados, aunque parezca mentira. No, nosotros a esas reuniones de macacos mutantes no vamos. No, de verdad, no. Pero no. ¿Por qué decís? Una razón más para ir. ¿Eh? Bueno, pues si vosotros no vais, yo pienso invitar a Lara Croft, o sea, vosotros diréis. Va, espera, cuando se levante ya le aviso. Pero no te preocupes. No. Por cierto, ronca y le cuelga la baba por la comisura de los labios, un asco. ¿En serio? Oye, cuando ha comido alubias... Mira que llamará a tu perro Lara, ¿a quién se le ocurre? Por Dios. No, al mío le llamo Nemesio. En fin. A ver... Adolfo, ya que me has puesto como 4.000 tonterías aquí en el locutorio este de aquí, ¿me puedes decir cuál es el saludo de Lara Croft? Esa es la música. Espérate. Es un poco corta la música de Lara Croft. Ya que estamos aquí, me gustaría criticar la música de Lara Croft, que nunca me ha gustado. Que tenían que haber hecho una música mucho mejor y tenían oportunidad y dinero para hacerla. Ya la he visto. Que tú escuches a los del río no quiere decir que a los demás nos guste. Bueno, pues señores, la próxima semana procuraremos tener a Lara Croft y si no la tenemos, mucho mejor. Hola, soy Lara Croft. Saludas a Game 40. Porque me imagino que tendrá la boca vacía además cuando venga. Muy bien, maja, muy bien. Ya te has ganado el pan. No fuerces más la máquina, ¿eh? Igual la rompes. Después de este minuto de calma patrocinado por Basta Ya. Lara Croft. Por Basta Ya, por favor. Fuera. Que esto es un bodrio de programa que se está yendo fuera de madre ya últimamente. Guillén. ¿Qué? Que estamos en contra. Queremos fundar un sindicato contra las muñequitas de cristal que se rompen y cuando acaban de salir en un programa las vuelven a meter en la jaula. Pero... queremos mujeres de verdad duras, muñecas morenazas con morros así para afuera, como Levinsky. ¡Maldita sea! Que ir... Estos quieren que les coloques en tu casa o en la mía, ¿eh? Por Dios. Yo creo que para eso tenéis que ir a mi página www.c4rl05.com y tendréis ofertas así de muñecas que no se rompen para hacer el autobombo. En fin, señores, nos quedan muchas cosas que hacer en el programa de hoy. Aparte de despedirnos, tenemos que acabar la música de Night. ¿Sí? ¿Podemos vestirnos? Sí, por favor, casi lo prefiero. Deberíamos agradecer este programa a un montón de gente. Sí, sí, pues ya que tenemos que empezar por alguien. No te molesto, Guillén. A ver, aprovecho para cerrarles el micrófono a estos dos. Vale. Uy, hábil maniobra. Sí, ya está, ya no pueden decir nada. Y Manuel empieza con los agradecimientos que hemos compilado esta semana y que si se nos olvida alguien, por favor, perdonar. Porque ha sido una semana muy difícil para nosotros, como podéis comprender, y puede que nos hayamos dejado mucha gente en el tintero, pero bueno, para todos ellos también nuestro más sincero agradecimiento. Por supuesto. Pues nada, primero yo creo que a toda la gente que ha hecho el Game 40, aparte de nosotros, a Ángel Ortiz, a Juan Luis Ferrer, a Nico, que también nos ayudó durante una temporada. Cierto. Y a los Pinipón, y a bla, bla, bla, y todos ellos. Ajá. ¿Y qué más? También agradecer a Esteban Trigo, el webmaster de 40 Trigos, Trigos, sí, Trigos, señor. Es verdad. Trigo. Manuel, que está mal escrito. Bien. A El Antonio, o L'Antonio. L'Antonio. El personaje. Es el personaje que se ha encargado de animarnos también y proporcionarnos... PCs patrocinados por El Antonio. Exactamente. Tecnología patrocinada por Antonio. A dos compañeros de a Sergio, trabajo de Manuel, a Sergio y a... Sergio, que nos patrocina a los Juárez y las... Y los, y, no, no los Juárez, los crack. Calla, calla, que nos echen... Pues nos van a echar de dos y también a Marcos Martín Vivaldi, que también es nuestro tester oficial de Game 40. También queremos dar las gracias. Por supuesto, el hermano de Manuel. Y cargador de sacos también después de cantidades de vodka. En fin, pues vamos a llamarle hoy. Vamos rapidito con esto, que si no, no terminamos nunca. También queríamos agradecer a Daniel Grande, a Carlos Ramos, a Víctor da Silva, a Nacho Hernández y Daniel Turienzo. Y a Pino. Adolfo. Y a Adolfo. A ver, estos tres últimos que digan gracias. Gracias. De nada, por haber entrevistado mil veces a Carlos, una que no Guillén. Tenemos tiempo, me falta calla, el rollo. Gracias a todos y bueno, que no volvemos. Vale, en fin, seguimos con los agradecimientos. Luego de la gente del sector, yo creo que Manuel es el más apropiado. Yo leo unos poquitos. Venga, rápido, nos vamos turnando cada uno. Venga, yo la gente del sector no quiero agradecer mucho, así que... Venga, va. Qué pelota. Que pues venga, María Jesús López, Alicia Sanz, a Sofía, a toda la Sofía gente de Sony. Sofía Simpatía. Pone aquí. A Nico y Ernesto de Nintendo. A Teresa y al resto de los chicos y chicas de Virgin. Eso, a chicas de Virgin también. A David García, a Carlos Yuste, a Sega y a la gente de Sega en estos momentos. Tristes y lamentables. Oscar del Moral, Teo, Nacho, toda la gente electrónica. A José Antonio Polo, esto lo digo yo, joder. Venga, venga. José Antonio Polo y Fernando Martín de Sinosis España. Por supuesto, a Esther de News Software Center, a Sigfrido de Acclaim, a Paco de GTI. A David Darner de Ubisoft, Eric de Infograin, Jorge y toda la gente de ProAim, la gente de Zendan, y Alberto Pin y Pablo de los Centros Mail. Y a todos los que nos hemos olvidado, y que son dos o tres. Y por supuesto la gente de la prensa española, Sonia Ranz, a Manuel del Campo de Hobby Consolas, los chicos de Superjuegos, incluyendo a Supergolfo. Especialmente a él. Por supuesto. Supergolfo. A Antonio Grepi, a José María de Computer Gaming Wall, a Mónica de Home PC, a Javier de la Guardia de Cibernautas. Y, por supuesto, un montón de gente más. A las revistas de internet, Vandal.net, ManiacGames.com, ManiGames.com, eso, ManiGames, Meristation, Exatosade.com, Players Online... Y a todas las demás, por supuesto. Y también a los desarrolladores españoles, en particular a Dynamic, a Piro Studios, a Péndulo Studios, a Rebel Act, a Big Managers, a los hermanos Arevalo, a Efecto Caos, a Balance, a Hammer Technology, a Gaelco, a Revistronic... ¿Cuántos? Todos. Luego, ellos. A todas las parties y a sus organizadores, la Euskal, la Posada, a toda la gente de la escena, a los chicos de nuestro canal de IRC, Goten, Starlord, Jedi, Reinman, Quentin... Y a Laurita. A todos los demás, todos los demás. A Laurita, pagarme su teléfono otro día por IRC. Uh-huh. A los autores de las páginas no oficiales de Game 40 sobre todo, y especialmente a todos y a cada uno de los oyentes... Que sois vosotros. Que, por supuesto, nos están escuchando. Y leo por aquí una nota que ha escrito a mano Carlos, que dice, y a Red Bull por la energía y Absolute Vodka por la alegría. Aparte de todo eso, y ahora que son las 9:44, yo quisiera empezar a agradecer a este programa una cosa fundamental, que me ha dado 4 años de mi vida profesional, y a mis dos mejores amigos, Carlos Ulloa y a Manuel Martín Vivaldi. Eso es lo que más tengo que agradecer a este programa. No tengo palabras. Qué bonito. Música, por favor. Bueno, basta ya de Mortal Kombat, que si no nos liamos la manta a la cabeza y además se ponen guerreros los pinipón. ¿Qué? ¿Qué os pica a los dos? Ay, si te dijera, chaval, la que me pica. Atención, señoras, señores, es muy emotivo todo lo que has contado antes, pero vamos con el último comentario de Pinipón. A ver, sí, a ver. Espera, sintonía. Un segundo. ¿Os pongo música o la pones vosotros? La ponemos nosotros. Venga, vale. Maldita sea. ¿Qué quieres? ¿Un fondo siniestro? Toma. Uy, por Dios. Este es el último comentario de los Pinipón. Aquellos que quieran conocer lo último y lo primero, que escuchen lo que viene ahora. ¡Qué bonito me ha quedado! Señoras y señores, en este preciso instante vamos a contar las 12 razones más insoportables del mundo de los videojuegos. Efectivamente, esas 12 pifias, esas 12 cagadas máximas que hemos tenido que sufrir. Quita el cabezón de delante, por favor. ¿Qué tenemos que...? Apártate. Hemos tenido que sufrir nuestra penosa asistencia y andadura por el mundo de los videojuegos. En fin. De los videojuegos, manda. En fin, juegos. En el número uno, una cagada sublime, precedida de una publicidad sin límites y hasta de un invento que se habían sacado de la manga los señores de Sega. Sega Rally para PC. Toma, señoras, toma, señores, toma. Eso sí que es visión de futuro. Un juego que solo se puede jugar 2 años después. Muy bien, cuando llegan los Pentium a 300 se puede jugar. ¡Un aplauso! Vale, venga, ¡sigamos! Virtual Fighter para Saturn. ¡Toma! Y eso que con eso se estrenaba la máquina. Ya se veía la naturaleza de los componentes de dicho invento, reciclados o algo así, porque si no... Tercero, la saga Need for Speed para PlayStation. Bien, ¡toma! No comen. Salía un Ferrari impresionante y luego jugabas con una patata. Sí, sí, un juego para desarrollar la imaginación, de verdad. Cuarta, Cruising USA para Nintendo 64. Tanto en máquina como en la otra máquina, como decía el colega Nico, que la llamaba máquina, por llamarla algo. ¡Una cagada impresionante, señor! Más, los fracasos de esas dos grandes máquinas que estaban previstas para el futuro de los videojuegos. La Jaguar, lo digo yo. Aquello que iba a ser una tal pipín de banda. Si solo con el nombre ya estaba destinado. Por Dios, espera un momento. ¿Qué estáis haciendo? O sea, es el último programa y, como dice ya, por lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Por lo... ¿Eso qué? Básicamente. Espera, bueno. que nos queda poco. Rapidito. Venga, dale. Los juegos de fútbol hasta el FIFA 98, ponzoñosos. Bien, el que todavía no hemos comprendido y nos tiene en duda es el Aquanaut Holiday. Impresionante. Al que le dieron un 10, el ahora señor Manuel, que era el Mario 64. Es sí, una señor. Mierda. Sí, señor. Espera. Hay que alabar. Bien, espera un momento. El Mario 64. Vais a escucharos ahora mismo vosotros. Señoras y señores. Chao, chao, chao. Esto es una mierda. El Mario 64. Con acento en la R. En fin, señoras y señores, agradecemos a los de Nintendo la idea de poner a un presidente de un país como protagonista de un videojuego, pero que no, que va de palo. Venga, va. Uno de los mejores juegos. Mierda. De todos los tiempos. En fin, habló el oráculo de Delfos. Exactamente. Y aquí os cierro el micrófono, que ya sé cuál es el botón. ¡Sega Rally 2! ¡Otra mierda! ¡Otra mierda! Y la máquina, la bicicleta, que te pilla las almorranas. Es verdad. Otro bodrio que hemos tenido que sufrir. A la infumable de la gorda de Titanic. ¿Cómo se llama esa torpeda? No lo sé. ¿Cómo se llama? Esa? Da igual. Es gorda. Uy, se llama... Espera. Ahí nos hemos inspirado a nuestra prima. Es verdad. La que hundió el Titanic. El juego de las Spies. Nunca el oficio más viejo de la Tierra se cotizó tanto, señores. Impresionante. Hasta los niños jugando ahí. Las niñas decían, queremos ser como las Spies. ¿Qué sabréis vosotras? ¡Levinsky! ¡Resucita! ¡Forever! Pero por Dios, pero si esa es más gorda que tu prima. No, mi prima le suelen utilizar las medidas para hacer los toldos del oficio. Bueno, venga. Tenéis, vamos, va, pavilando. Y última, La censura en Nintendo 64 por el Duke Nukem. Es verdad, imperdonable, de verdad. Con tanta aspiración a progresar y a dominar el futuro y se comportan como la Inquisición del siglo XIV, macho. Torquemada y compañía. Maldita sea, no lo entiendo. Que me lo explique Nico. ¿Pero vosotros habéis extendido alguna cosa alguna vez? Por Dios. ¿Esto qué es? En fin. Esto no es el programa de sexo. ¿Dónde estamos? No, eso es mañana, a partir de las 10. ¿En tu casa o en la mía? En la tuya, ni de coña. En fin, yo no me meto en vuestra jauría. ¿Qué iba a deciros? Continuar hasta el final del programa, si os aguantamos. Vale. Y nada, muchas gracias por esas 12 opiniones. Me parece muy bien que ahora mismo pues os portéis de esta forma. ¿Cómo ibas a portaros bien? Para variar. ¿Cómo ibais a portaros bien para variar? Oh, ¿qué dices? Es imposible. Ni siquiera el hombre del tiempo mal dotado lo hubiera acertado. Sin quererle hecho un pareado. Bueno, poetastros, continuamos en el programa. Basta, basta, ya sabes cuál es el botón. Manuel, por favor, púlsalo tú. No. Link. No, por favor. No era ese. Ahora. Perfecto. En fin, bueno, pues ya continuamos con el programa. Por Dios, es insoportable. No puedo ni apretar el botón. Aparecen en cualquier momento. Son como los gremlins. Bueno, está abierto, pero no os paséis, ¿eh? Pinipón. Vale. Continuamos con el programa. Venga, que nos quedan 7 minutos más lo que le robemos a Luki, con lo cual bueno, por la cartera y 7 minutos nos quedan, ¿no? Hay que recordar una vez más lo de la quedada, perdón, sí, que insista, pero es lo más importante. Ping y Pong también invitados. El domingo que viene, que no sé qué día cae, a las 7 de la tarde en la calle del Príncipe de Madrid, número 12, en una cervecería que se llama O Nils. Cae domingo, muy bien. Gracias por el detalle. Sí, bueno. Todos los oyentes aquí en 40, quiero veros allí. Todos tenemos Manuel, Guillem, un servidor, Carlos Ulloa. Supongo que los Danis también, el Adolfo y mucha más gentuza del sector. Así que yo creo que será un día memorable y puede que inicie algo nuevo. Así que todos allí, os queremos ver a todos, que va a estar muy bien. Bueno, pues va a estar muy bien. Muy bien. ¿Escucháis esto? Por cierto, hablando de Moop, ¿qué estás haciendo, pobrecito? Está deprimido, está sentado en un rincón. ¿Pero cómo se os ocurre hacer eso? ¿Cómo se os ocurre mirarlo? ¿Cómo se ocurre terminar el game? ¿Cómo es posible? Se ha terminado y basta. Estoy aquí con la depresión. No puedo ni moverme. Estoy bebiendo un poco de este brebaje que me ha pasado Carlos, que por cierto está muy rico. No le des más. Nos ha acabado el Red Bull. En fin, sigo deprimiéndome. Vosotros seguid con la historia del programa. Nos queda poquito, 6 minutos. Así que no vamos a perder el tiempo poniendo músicas. Como lo hemos hecho antes, todos estos seis años. Sino que vamos a pasar al capítulo de... Despedidas parte 2 y 3 y 4, ¿no? Yo quería hablar de las polémicas que hemos tenido el programa con la audiencia. Siempre se nos acusa de varias cosas. Una, que hemos sido muy partidarios de PlayStation, que nos hemos metido mucho con Sega. Es verdad, pero hay que ver dónde está ahora PlayStation y dónde está Sega. Es nuestra culpa. ¿Teníamos nosotros tanto poder o quizá teníamos un poquito de razón? Espera, estamos buscando la Sega. Estamos buscando la Sega. ¿Sí? Bueno, encontrar algo en vuestro. Creo que está ahí abajo. Está ahí abajo, mira. Estamos en la fosa de las Marianas. El submarino de Game 40 una vez más. Por Dios, en cuanto lo encontréis, hacedle el carbón a 14, por favor. Y otra polémica ha sido por nuestros veredictos, que a veces hemos sido un poco duros, es verdad, pero yo creo que eso es bueno para el sector. Y lo que queríamos más que nada es que, aparte de nuestras opiniones, pues vosotros tuvierais las vuestras y no teníamos por qué estar de acuerdo, simplemente que vosotros llegarais a una conclusión, que es lo importante. Cada uno tiene sus preferencias. Y por último, las notas bajas, decían que puntuábamos muy bajo, pero bueno, yo creo que la etapa del programa pues nos ha dado tiempo a dar unos cuantos dieces. Guillén se lo dio a Resident Evil 2, Carlos a Soul Blade, a Colin McRae, a Metal Gear Solid, muy importante. Y Manuel se lo dio a Super Mario 64, que sigue siendo un gran juego, a Gran Turismo y a Final Fantasy VII, que sigue siendo otro gran juego. También le voy a dar un 10 a StarCraft antes de irme. No, le habías dado un 9. Me da igual. Yo os voy a enseñar lo que es Mario 64, a todos los que estáis aquí visualmente, os lo voy a enseñar. A ver. Ay, por Dios. En fin, está abriendo la mochila, yo describo la imagen. Carlos está abriendo la mochila, esa de pinchos que tiene, y he sacado un calzoncillo, una braga blanca, no lo defino muy bien porque la ha medido otra vez dentro de la bolsa. Es una braga, es Mario 64. Bien, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Ignora lo que... desde luego definiría exactamente eso. Y yo que no quería llorar, y van a conseguir diciendo esas cosas de Super Mario que llore. Yo que solo lloré de pequeño cuando vi Bambi, luego cuando veo qué bello es vivir cada Navidad, cuando se murió Eris en Final Fantasy VII y cuando se fue Simeone del Atleti, y me vais a hacer llorar ahora. La vida es dura, chico. Y dura lo que dura, dura. Y por lo tanto vamos a pasar ya del cachondeo y vamos a decir las cosas claras. Durante este tiempo, como hemos dicho antes en nuestro comunicado, hemos pretendido dar la imagen clara, sin presiones, sin nada que se le parezca a influencia de alguna gente hacia nuestras opiniones a través de las ondas. Durante todos estos años nos hemos mantenido sin ni siquiera, ¿sabes?, estar presionados por la publicidad. Y eso ha sido realmente duro, ya que este mundo de los videojuegos, y que quede bien claro, está basado básicamente en eso. Y como nosotros no teníamos, pues hemos podido ser imparciales. Y por eso, básicamente... Y cuando hemos tenido, le damos un 6 a Tekken. Toma, claro. Yo le di un 9. Ya. Bueno, pues eso es más o menos lo que hemos intentado en este programa, porque nosotros no nos jugábamos nada, simplemente. O sea, simplemente es eso, nuestro prestigio. Nosotros sobre todo, Carlos y yo. Sí. No, pero la verdad es que es eso. Vosotros sí que os jugabais. Os jugabais simplemente... Nuestro prestigio, vamos. Creo que algo más importante. Yo creo que os jugabais la pasta que os da vuestros padres o vuestros recursos, que son bastante importantes, y no vamos a jugar con eso. Y durante este tiempo es lo que hemos defendido aquí en Game 40, y desde luego, si siguiéramos, seguiríamos defendiendo. Nos consta que hay muchos medios actualmente que siguen esa tónica, y espero que sea así durante mucho tiempo. Exacto. Porque si simplemente os dejáis influir por la gente de este nivel, pocas cosas sacaréis en claro en este puñetero mundo del videojuego, que tantas ilusiones y tantos disgustos también os ha dado y nos ha dado. ¡Qué bonito! Pero un mundo del videojuego que ahora está mucho mejor que hace 6 años, y cada día va mejorando, y nos apena a nosotros dejarlo en este momento, pero va a seguir aunque nos vayamos. Vais a estar informados en muchos otros sitios, mejor que con nosotros. No, y aquí en los lo único principales que, también. La verdad es que nos alegra que el mundo del videojuego vaya para arriba, y lo único que nos preocupa un poco es el tema de la piratería. Lo único, yo creo que mi último apunte para esta vida de Game 40 es que realmente en la piratería no creáis que vosotros sois los beneficiados. Sé que el dinero os cuesta mucho sacarlo y que a nadie le gusta gastarse su dinero en balde, pero bueno, podéis estar bien informados para comprar los buenos juegos, y en la piratería el único que sale ganando es el pirata, que con vuestro dinero se comprará un ordenador, la última consola y todo lo que le dé la gana, un equipo de música, y vosotros no ganáis nada realmente, simplemente... No, tener más juegos que no valen para nada. Más vale tener pocos juegos carrete, buenos, y aprovecharlos, no calla, que vara, ser como tío. Ping y Pong y qué como los no piratas calla. Estos que hay por la vida. Señoras, señores, nos despedimos diciendo... Vámonos, nos despedimos diciendo que el juego pero de Levinsky... ¿Por qué me tocas, me tocas la teta, por favor? ¡El juego de Levinsky ya! ¡Sí! ¡Con un mando analógico! Por Dios, Mob, despídenos, por favor. ¿Qué puedo decir? Sí. Pues no puedo decir otra cosa que... ¡Sed buenos! ¡Y no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo quería pediros perdón a todos, porque creo que soy el culpable de que se acabe Game 40. Hace unos años me preguntaron, ¿cuándo se acabará Game 40? Y dije, pues cuando un juego español sea el más vendido en todo el mundo. Ahora, Comandos, pues es el más vendido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en España, en todos los países del mundo. ¿Y qué sabía yo que iba a salir Comandos cuando dije aquello? ¡A currar a Manuel! ¡A currar a Manuel! ¡A currarle! Bueno, en fin, bueno, últimas palabras. El software español en tan buen lugar, porque el año que viene tendremos Blade, Commandos 2, eso nos alegra. Bueno, ya que tenemos aquí a Lucky, que nos está un poco metiendo un poco de prisa, últimas palabras mías en Game 40. Daros las gracias a todos, principalmente a la audiencia, principalmente además, aparte de la audiencia aquí en Caballé, por darnos esta oportunidad tan maravillosa de hacer un programa de radio de tanto tiempo. También cagarme un poco el móvil mío que está llamando todo el rato, que le vamos a quitar la batería ahora mismo. Ya está, y solamente por eso, daros las gracias a todos, a la audiencia aquí en Caballé, y decir que ha estado cojonudo. Gracias. Nos vemos en la calle Príncipe 12 de Madrid el domingo a las 7 en Onegis. Fue un placer. Adiós. O mejor, Game Over. ¿Quién sabe?